Pues, ¿y no va a estar un poco difícil ver el cuadro si está aquí adentro? Eso no importa, porque el cuadro se llama impresión desconocida, pero por dentro. ¡Te parece súper pitagórico! ¿Qué? ¿Súper pitagórico? ¿Y no va a estar un poco difícil ver el cuadro si está? Bueno, pues buenos días, estáis escuchando Los Superpitagóricos en Radio Cuca. Esta no es nuestra hora habitual y lo sabemos, y en este caso, aunque hablo en plural, solo vengo yo, Virginia Superpitagórica, y son las 9:23 minutos de una mañana de jueves, una mañana estupenda de jueves, y estáis escuchando Radio Cuca. George Mason University graduates, fucking valedictorians, fucking boyfriends in the army, fucking bitter expats. You're right. Noam Chomsky, I think I'm Noam Chomsky. Dropped out of college, but I think I'm Noam Chomsky. My style is Al Jazeera, your cats are CNN to me. Howard Zinn is dead, I must be Noam Chomsky. You're rapping about money and ex-girlfriends and who you're serving. The ocean's rising when the world ends. Who you're serving, who you run with, and what you're running from. History. We're going into wars, dying in the desert for empire. Go on, tell me this is worthless, like Bob Dylan couldn't stop killing in Vietnam. But in Afghanistan, Iran helped us overthrow the Taliban. So while we pointing missiles at the Ayatollah, Bikini Atoll used to be an island. They blew up with nukes. Next day in France, they unveiled the bikini swimsuit. Half-naked empire, the emperor is half black. So in hip-hop, I can only half criticize. Big surprise, Pentagon announced we might not leave after all. The theater of war, Iraq, the desert of the real. Baudrillard covered the first Gulf War from his hotel room. The war was not waged on Saddam, but Vietnam syndrome. CNN won, so here we are on the fast track to world domination. Neoliberalism, ain't nothing humanitarian but interventions. You only go where there's natural resources. In Ivory Coast, French troops are killing for chocolate. Villages burn, and UN fires over civilians. Meanwhile, we're picking sides in civil war. But more died in Syria than Libya. That's the devil we know. So on, yeah. But let Darfur burn, cause ain't nothing but straw huts and sand. It's a sham. Democratic war machine remarketed, and I ain't with it. Think about it. If Bush did it, we'd be protesting. We can't let the UN fast track it and be kingmakers. We gotta stay out the Middle East. Noam Chomsky, I think I'm Noam Chomsky. My peers are on some bullshit. I must be Noam Chomsky. Twitter feed look like I'm ready for war. Vonnegut is dead. Do me a favor, don't comment on my Facebook if you disagree. Showing pictures of your abdomen and Kardashian strippers. I'll take you on a Gaza strip tour where you can get killed for being the wrong religion in the wrong region. So let's get real, for every Israeli citizen that dies, airstrike. strikes kill 4 people living in Palestine. Women and children dying in the largest prison known to man. You can't call me anti-Semitic, I paid for those guns. And my Jewish friends who read the news must be anti-Semitic too. Besides, Arabs are considered Semitic people as well. So the Israeli Defense Forces and Apache helicopters must be the biggest anti-Semites in the world. We manufacture the consent, the energy companies manufacture the bombs. Indirectly, Time Warner sold chemical weapons to Saddam. But that's old news, like Gulf of Tompkins started Vietnam. And the project for a new American century needed 911. Unwanted, all over the world, like US bases. They call me everywhere, but never in America. I'm Noam Chomsky, apologist for war crimes. Say my views are communist. You show your ignorance of an anarchist, like Noam Chomsky, Vietnam vet. And they killed me in the jungle. Post-traumatic stress ain't covered. So whether you come home in a box or a straitjacket, America don't love you. Economy's in the pits. Act like you have a choice. Rap like you got a voice. Fight back. Ain't no one gonna save us. Cause when Chomsky dies, we're more alone in the wilderness, surrounded by wolves, limping towards our own irrelevance. I wrote this song in 20 minutes. It's easy. Bitch, I'm Noam Chomsky. Noam Chomsky. I must be Noam Chomsky. Dropped out of college, started reading Noam Chomsky. My style is Amy Goodman. Your cats are Glenn Beck to me. Howardson is dead. I must be Noam Chomsky. Be Noam. Bueno, pues todos pensamos que somos Noam Chomsky, ¿no? Yo por lo menos sí. Y es que esta semana estuve leyendo un libro de él y la verdad que es un personaje muy interesante. Pero bueno, lo dejaremos para futuros programas porque no es lo que me he preparado para hoy. Para hoy tengo otro tema también muy interesante del que hablar. Y os preguntaréis, ¿qué hago aquí sin Jairo? Pues bueno, Jairo está de labores estudiantiles y tiene ya los exámenes, así que imagino que no podremos contar con su presencia en las próximas semanas, pero bueno, yo estoy aquí y espero que eso sirva y que perdonéis mis fallos de primeriza, ya que es la primera vez que vengo sola a hacer el programa y seguro que mi técnica es bastante mala, porque normalmente anda por aquí Jairo corrigiéndome. Así que nada. Pues el tema de hoy va a ser un libro genial que he estado leyendo esta semana, que por cierto me lo recomendó también Jairo, y se llama 68, de Paco Ignacio Taibo II, y habla de mayo del 68, pero en este, bueno, de mayo no, del 60, del año 68, pero en este caso no del 68 que todos conocemos y que sale siempre a colación, que es el francés, sino que habla de lo que pasó en México. Y bueno, es una historia genial, realmente. Es un libro muy cortito, muy fácil de leer, que te engancha. Yo, la verdad que me lo he leído prácticamente en una hora porque no podía parar de leer. Y además es muy emotivo y transmite muy bien las emociones que él pasó, porque él participó en el 68 mexicano. Bueno, este proviene de una familia asturiana de socialistas que durante la posguerra española migran a México, y bueno, él crece allí y va a la universidad allí. Cuando llega el 68 participa en los actos que tienen lugar, y este libro trata de ser como, a pesar de que él, como contaré posteriormente, escribe notas durante todo el 68 de lo que va ocurriendo, y a lo largo de su vida se plantea varias veces escribir un libro donde se cuenten todas esas notas que él cogió y las deforma, pues al final acaba haciendo este librito en el que realmente echa mano a su memoria y nos cuentan lo que él sentía en ese momento, lo que él vivió, cómo lo vivió y cómo vivió pues el compañerismo con los que participaban con él y todas esas cosas durante mayo del 60, bueno, y sigo con el mayo, ¿eh? Durante el 68 en general. Y bueno, en el prólogo, que se lo escribe Elena Poniatowska, que es también una escritora mexicana, aunque por el apellido yo diría que es rusa, y dice cosas tan bonitas de él como que es un optimista patológico, cosa que a mí me parece muy bien, porque ya hay bastantes cosas negativas en la vida como para ver siempre el vaso medio vacío. Dice que nunca mide a partir de las derrotas, sino de lo que saca de las cosas. Y bueno, en este prólogo también dice lo siguiente, que creo que es representativo de lo que vamos a contar en este libro, ¿no? Paco Ignacio publicó su primer libro en el 75, Días de combate, novela sobre el 68. Tomó notas a mano durante el movimiento del 68 y vivió en la clandestinidad. Las dos veces que lo detuvieron lo soltaron por angas o mangas, pero su padre decidió enviarlo a España. Paco tenía ya 3 cuadernos de notas sobre el movimiento y las creía material para una novela, El paso de los años. Pero de pronto descubrió que lo que quería contar era un testimonio, porque sus notas tenían tanta fuerza testimonial que no necesitaban de la literatura. Así nació 68, sus memorias personales, de un movimiento estudiantil, parte aguas en la vida de muchos mexicanos, porque si hubo movimientos estudiantiles en muchas grandes ciudades del mundo, Praga, Tokio, París, en la única ciudad en la que masacraron a 250 personas fue en México. Bueno, pues así, con el preludio de lo que vamos a contar hoy, seguimos con otra canción. Y bueno, he de pediros perdón una vez más, porque la música la he tenido que... Bueno, no he tenido ordenador esta semana y la música la he tenido que recopilar, así que os van a salir canciones repetidas ya en otros programas de los superpitagóricos. Espero que no os moleste, ya que todo es buena música. Así que os dejo con XXXO de Mía. Yo, I be blowing the soul out of this horn. Let us break it down on the camel's back. cash, fast cats, lining them up like crack. Play these ponies at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, man, reppin' in harder this year. Watch me as I gravitate, ha, ha, ha, ha. Yo, we gon' ghost down this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the air. So don't shout, get it, until you cheddar head. Watch the way I navigate, ha, ha, Bueno, pues eso que hemos estado escuchando. When I first heard Bella. A ver, que esto se reproduce raro. Que esto que hemos estado escuchando era Feel Good Inc. de Fela Soul, que es el grupo, o sea, el disco que han sacado de la Soul con un rapero que se llama Fela y que os recomiendo a todos porque, bueno, no sé si he dicho bien el título y todo eso. Se llama Gummy Soul. Y os lo recomiendo a todos porque la verdad es que a mí me tiene bastante enganchada. Y bueno, y antes, como ya había dicho, escuchábamos Mía XXXO de su disco Maya del 2010. Y vamos a seguir un poco con el libro que he traído hoy para hablar. He venido a hablar de mi libro, sí. Y os voy a leer un trozo de él que me parece muy significativo. El 68 parece no solo haberse instalado en la fábrica de nostalgias que operan en nuestras cabezas, compartiendo lugar y tonadas con Leonard Cohen y los poemas de Blas de Otero, sino que produjo gasolina épica para alimentar 20 años de resistencias. Nos conservó tercos en territorio de sumisiones. Nos puso en la boca el «no y me vale madre lo que pase», centenares de veces. Nos alimentó decenas de desempleos. Nos dejó andar por el mundo vendiendo nuestra fuerza de trabajo y la menor parte posible de nuestras almas. Nos protegió de las tentaciones del poder. Nos alejó del beso envenenado del Estado mexicano. O por lo menos, nos creó la referencia inevitable y útil para el orgullo, la culpa y la comparación. Y es que en este libro sí que se ve bastante sentimiento de culpa, sobre todo al final, con los acontecimientos que pasan. Y como ya he hablado, es un libro en el que lo que sobre todo se ven son las emociones que él va experimentando a lo largo del movimiento. Y bueno, me hace gracia porque al principio empieza a contar que él, o sea, que ellos, antes de que surgiese el movimiento, ya había cierta parte de los estudiantes que se reunían para hacer militancias, ¿no? Y que eran sectarios y entre ellos pues siempre había los míticos piques que también existen hoy en día. Habla de que leían a Lenin o a Marx y lo repetían de manera panfletaria, ¿no? Y también hace referencia a que no veían la televisión y si existía esta era mal de otros. Nosotros andábamos muy ocupados inventando la vida para perder el tiempo con fábricas de fantasías reaccionarias. Militaban al viejo estilo, aunque vivían en el nuevo. Militancia sectaria con reuniones eternas y discusiones. Hasta que, Y esto pasaba hasta que el ejército hacía algo, tomaba la universidad o pasaba algo en el campo y entonces se unían todos y aquellas disputas desaparecían y se diluían porque había algo común por lo que combatir. Hablaban también de que ellos, como leían a Marx y a Lenin, se habían aprendido muy bien la lección y creían que la revolución la debería hacer la clase obrera. Y como consecuencia de esto iban a las fábricas y tiraban panfletos con los que, según pone en el libro, los obreros luego se limpiaban el culo porque no les interesaba en ese momento, no estaban conectados con ellos ni era lo que los obreros querían. Y bueno, voy a poneros otra canción que es de El Gremio y se llama Les Miro. Not a window was broken and the paint wasn't peeling. Not a porch step sagged. Yet there was a feeling that beyond the door and into the hall, this was the house of no one at all. No one who breathed, nor laughed, nor ate, nor said I love, nor said I hate. Yet something walked along the stair, something that was and wasn't there. And that is why weeds on the path grow high, and even the moon races fearfully by. For something walks along the stairs, something that is and isn't there. Pedí un tema y voy a sacar el trabuco. ¿Sabes? Con gafas y perilla de las planas. Fuimos a pintar allí, pero una gorda nos quitó las ganas. Manda huevos, aún hay dos que creen que somos nuevos. Manda huevos, huevos. Me llamo Feo1, acá ladrón de besos en la boca. Acá un loco, enamorado de una loca. Acá el que te PROVOCA y lo ve negro o marrón como el moca. Aquí gracias pocas. Muchas gracias, mejor si vamos de buenas y adiós a la peña rancia. Todos muy majos, yeah. Nos vemos allá abajo donde el fuego quema y hace un frío del carajo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién lo trajo? MRV no, el Nerco, bajad de las nubes. Estáis más perdidos que en Cube, dale un zambi que lo incube. Y a ver, tú que aprendiste de la serie V. Yo que al falso se le arranca la piel. Dale un boli y un papel que escriba, que cuente hasta 10, todo lo que sea. Y ¿qué vas a decir cuando la veas? Que mi corazón la quiere, que mi cuerpo la desea. No sé, no creas, es que es triste ser un pájaro y que nadie te dé al piste. Nada volar y busca mejor grano en el mejor solar. Y yo no puedo consolar, solo hablo. El jockey Pablo, el caballo, el desbocado del establo. Los otros flipan cuando ven que me saco las tripas. Y me dicen feo, ¿pero qué haces? Y yo les miro y nada más, les miro. Entonces soy Guarnerco y entonces le miro. Entonces soy Walcode y entonces le miro. Entonces soy Guarnerco y entonces le miro. Entonces soy Walcode y pienso, la vida da giros, tantos como tus platos. Y que si me tiro al menos sea pa' caer de pie como los gatos. Pero no, yo hoy caigo de espaldas, porque soy un toy y me ha despistado tu falda y tus ojos. Y bueno, a lo que iba, el que sea mejor que lo calle y lo escriba. Es fácil hablar más desde una revista. Hay cada entrevista que pavo se las trae. Por más que os los cojáis, no sé cómo no se os cae. Nuestra mierda, Nerco de Feo Shit, es amar y que no se pierda el beat. En efecto, nada es perfecto por defecto, esto sí. Amo sus curvas, pero cuando ando recto parezco un misil o misil que dispara si te olvidas. Si no ves la cara de a quien le robas la vida. O misil que olvidas y disparas. Las armas homicidas son perfectas, no salen con tara. Yo quiero una fanca de esas color plata y alguien que vigile cuando escribo. Odio a los que matan donde sea y con caligrafía fea y chorretones para que todo el pueblo lo lea. Pocos pensarán sobre ello, sobre peñas sin agua, sabes, con la sangre al cuello. Vivir es bello, pregúntaselo a aquellos que mueren sin saber por qué. Y desde luego, si alguien se mueve puede abrir fuego. Es la tónica como en los juegos. Y cae otro borrego, y cae otro borrego, y cae otro borrego, y cae otro borrego. Y desde luego, si alguien se mueve puede abrir fuego. Es la tónica como en los juegos, y callo otro borrego. Pero yo paso de guerras y de tiros, porque entonces oigo al Nerco y entonces le miro. Entonces oigo al Nerco y entonces le miro. Entonces oigo al Code y entonces le miro. Entonces soy Juan Erco y entonces le miro. Entonces soy Juan Code y pienso, la vida da giros, tantos como tus platos. Y que si me tiro al menos sea pa' caer de pie como los gatos. Bueno, pues seguimos aquí con 68 y bueno, sigo desvelándoos un poco el libro, que por cierto, si le queréis leer, que os lo recomiendo encarecidamente, pues lo tenéis en nuestra fantástica biblioteca UCA y ya sabéis, pasaros por aquí a echar un ojo, a ver qué, a haceros socios y a coger libros que están muy guays y hay muchas cosas, y la biblioteca, la verdad, que está cada vez creciendo más y que es una pasada lo que ha mejorado en nada, en lo que nosotros llevamos aquí. Así que los compañeros están haciendo, bueno, y las compañeras están haciendo un grandísimo trabajo. Felicitaciones para ellos. Sigo leyendo un trozo del libro en el que, bueno, él va a hablar de que no, en su generación no eran únicamente, no participaban únicamente del movimiento aquellos que leían a Lenin o que no veían la televisión. Y dice así: no éramos los únicos. Compartíamos los espacios universitarios con otra generación paralela a la nuestra, que sí veía la tele y a la que le gustaban los mariachis. Eran fanáticos de las glorias futboleras de las Chivas y los Pumas de la UNAM. Leían libros por obligación y destino. Pensaban que la carrera era un salto hacia el empleo, pero comenzaban a dudar de la eficacia del brinco en una sociedad en la que había más suicidas que paracaídas. Una sociedad cuyas puertas se les cerraban. Teníamos en común con ellos el amor por las torterías, el voto unánime a favor de la minifalda y la pasión por los Beatles. No éramos mejores unos que otros, aunque quizá por entonces nosotros lo pensáramos. Simplemente éramos diferentes. Aún no nos habíamos hallado en el único punto posible de encuentro, la Ciudad de México, el mexicanismo Rancho Grande, la pasada historia, las historias por venir. Compartíamos, sin saberlo ni reconocerlo, el país en el que nos había tocado crecer y que repentinamente se nos iba a convertir en real entre las manos. Al leer esto me hizo mucha gracia, porque realmente ahora mismo ocurre así. O sea, yo lo noto y me imagino que sea algo que pasa también en otras generaciones. A veces parece como que no compartes nada con gente que lleva una vida paralela a la tuya y que va a la misma facultad que tú, o, y que parece que sí, que no ven las mismas cosas que igual tú tienes enfrente. Y bueno, pues puede llegar a pasar algo como lo que pasó en México del 68 y empezar a tener algo común por lo que luchar, ¿no? Porque cuando se cierran las puertas, no se cierran solo a unos, se nos cierran a todos. Y este momento que estamos viviendo ahora, por ejemplo, es un momento de cerrada total de puertas. Y yo creo que ese sentimiento de haber estado trabajando por algo que no vas a conseguir, aunque haya otros que hayamos hecho un camino igual primero personal en el que ya no estábamos contentos con lo que íbamos a conseguir a partir del trabajo que estábamos haciendo o con la vida que se suponía que teníamos que llevar, o simplemente no estábamos contentos con la televisión, con los medios de comunicación, con, pues bueno, aparece algo común que sí que mueve a todos, y así surge el movimiento. Y sobre el surgir de este movimiento, él habla de que, bueno, ya había hechos que apuntaban a que se iba a producir algo, pero que ellos no lo sabían, que no fueron conscientes de lo que estaba pasando. Que en México sí es cierto que había, pues llegaba a ellos información sobre sobre lo que estaba pasando en Francia, o llegaba información sobre Cuba, y hacían manifestaciones de apoyo y se veía que la gente estaba empezando a salir a la calle. Y en una de estas manifestaciones fue cuando ellos estaban en una manifestación de apoyo a Cuba y escucharon gritos de otra manifestación. Y él y un compañero salieron de su manifestación y fueron a ver qué era la otra. Y se encontraron allí con una manifestación de, bueno, que habían hecho, por lo que entendí, estudiantes politécnicos, y que se trataba de protestar contra las medidas y agresiones que hacían las bandas juveniles, hacia las bandas juveniles. Y entonces la policía, que también había notado esta llegada del exterior de información que podía incitar a un movimiento, estaba como nerviosa. Entonces, que vamos, ni lo justifico ni mucho menos, a lo que me refiero es a una frase que luego que lo pone en el libro y luego os explicaré. Entonces la policía lo que hace es gasear, aprovechando que hay una calle estrecha, los gasea y empieza a pegarlos a dolor. Y ese fue el primer día en el que se inició todo. Y fue el 26 de julio del 68. Lo que él dice es, no teníamos indicadores vitales de que aquello pudiera surgir, pero solo podía confirmarlo el que ellos también lo creyeran. Y esa reacción policial era totalmente significativo, porque era que ellos creían que sí que estaba surgiendo algo. Y eso también, cada vez que, o sea, leyendo este libro, lo que encontré son muchas similitudes con la situación actual, porque la represión policial que está viendo es significativo de que ellos también tienen la certeza de que algo puede pasar, que estamos en un momento en el que se está caldeando algo en el ambiente y puede que haya algo que estalle. Y por eso hacen lo que hacen, y por eso nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y hasta ahí dejo leer. Y bueno, voy a seguir poniendo otra canción. Voy a intentar hacer el programa así ameno, que no sé si se me está escuchando bien, espero que sí. Y seguimos con Fuera Apache y Teoría de la Modernidad. Anoche. Verás, el mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Se abre el telón, Soraya Santa María, pose elegante. ¿Cómo se llama la película? El hombre elefante. Tengo una lengua fulminante, disidente, como Bobby Fischer. Unos viejos que han corrido delante los grises. Y eso se nota, se llevan los genes. Mientras tu vieja planchaba, la mía quemaba sostenes. Mochilas, andenes, despedidas, decepciones. La farmacéutica se ruboriza si pillo condones. Simulacro, replicantes y clones. No hay otra verdad que pille el micro y fulmine la posmodernidad. Tengo credibilidad ganada a pie de parque. No soy un antisistema más, soy el estandarte. Soy el que la parte, el que estuvo en Marte de vacas. En los 90 gritamos sin sumisión y mil itacas. Soltero de plata, sin carnet de conducir, pero he leído la Ilíada, que es más de lo que tú puedes decir. Sí, soy un agente de la Stasi. Envenené a Blancanieves y puse la inyección al ASI. Esta es mi praxis, amor y sirope. Siempre la lío en el taxi, si no me quitan la cope. No conozco tope, me crié en el barrio los bloques. Pese a ser de esos pocos que termino el Quijote, escupo al sacerdote. Esto es rap en estado animal. La peña le da el Prozac si no saco nuevo material. Otro deficiente mental se metió a gendarme. Si hay conato de revolución, vendrán a buscarme. Me gusta rock como Pete, la flipo con Q-tip. Yo he fa los aparatos produciendo el beat. He aceptado un empleo. De vaqueros, de sheriff. Los viajeros para el Apache. Materialista, dialéctico marxista. Cara de pedir en el metro y nervios de ajedrecista. Disparen sobre el pianista y el cobarde que huye. Sobre el purista y el artista que se prostituye. Soy el que fluye como el dinero público a los bancos. Soy el que escupe en la tumba de Franco. 24-7, espíritu de after. Puedo contarte historias de Brooklyn como Paul Auster. Enseñarte, dibujarte, Kuala Lumpur. su escuela de las Américas y escuela de Frankfurt. Darfur se muere, pero qué importa, tenemos fama a bailar y el triplete de la Porta. Unos solo quieren pasta, otros tienen a Kafka, un tercero no se integra y por ello se hace rastas. Estoy hecho de otra pasta, corrosiva. Estoy corrigiendo a Chomsky y su gramática generativa. Rápido, se llena el club el garito y mientras se vacían los corazones a golpe de perico. Nocivo, individualismo alienante, reducido, alimentado por la clase dominante. Amantes en el círculo polar ártico, esclavos de lo virtual, de lo mediático. Soy un lunático, lo siento rubia, estoy leyendo a Walter Benjamin bajo la lluvia. Látex, lujuria, Marlowe la lía, decadencia, glamour, novelas de Boris Vian. Los pájaros pían, occidente grita, no sé si poner bombas o deshojar margaritas. Los niños y los locos dicen la verdad en esta vida perra, y a unos se les educa y a otros se les encierra. Otoño de 2009, lo hacemos suave, ya les contaré yo. Estamos en Valencia, ¿sabes? Cultura, esta mierda se sale. Cultura de masas, maldita cultura de masas. Así te lo damos, dialéctica. El individuo atomizado siempre, esclavo de la estética. Cultura de masas, puro vasallaje. Estamos con Joel, bien en la peli. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. El miedo es el mensaje. El miedo es el mensaje. Hip-hop de protesta. Estáis todos para que os encierren entre cuatro paredes acolchadas. Cabrones, visitad a vuestro psiquiatra. Hijos de puta, deberían levantar otro muro en Berlín, pero de 100 metros de alto. Perdón. Bueno, pues el miedo es el mensaje y eso parece que también se repite a lo largo de la historia, ¿no? Usan el miedo, como están haciendo en la actualidad aquí en España, para bloquear a la gente y evitar que se mueva y se movilice. Y eso ocurrió también en México el 26 de julio, después de esta gran manifestación en la que los policías fueron a sacazo contra los manifestantes. Pues ocurrió también que por la noche asaltaron las oficinas del PC y detuvieron a dirigentes comunistas. Y bueno, él habla de que el movimiento, que aún no se daba cuenta de que lo era, crecía. Y el lunes ya estaban en huelga. Y bueno, me pareció muy, muy genial, la verdad, una cita que pone aquí, que dijo Trotsky sobre la huelga. Parecía que la huelga hubiese querido tener unas cuantas experiencias al azar para abandonarlas pronto e irse. Pero no era sino una apariencia. En realidad, la huelga iba a desplegarse en toda su amplitud. La huelga domina la situación sintiéndose en terreno seguro. Anula todas las decisiones tomadas hasta entonces por el espíritu de moderación. A medida que el número de huelguistas aumenta, su seguridad se hace mayor. Y así pasó, porque resultó que fueron surgiendo asambleas en las distintas facultades y todas fueron apoyando la huelga. De modo que al final ciencias estaba en huelga, odontología también, los ingenieros también estaban en huelga, químicas también se sumaba y por supuesto las facultades que siempre tuvieron más, no sé cómo explicarlo, como históricamente estuvieron más metidas en la política, como puede ser ciencias políticas, filosofía o facultades así, pues también fueron de las primeras en aceptar esa huelga y promoverla. Y además apoyaban la liberación de los presos políticos, porque, bueno, aparte de estos del PC que comentamos ahora, pues también había otros presos políticos en México que estaban encarcelados. Y dice una cosa aquí, que mira, esto no lo había visto. Ahí no se trataba de acompañar el movimiento, no sentíamos el movimiento. Espectadores a la hora de verdad, nos desconcertaba el que nuestra huelga dejara de ser solitaria. La función de la vanguardia es desempeñarse en soledad en los abismos, ¿o no? La escuela de agricultura se sumaba al paro, los estudiantes normalistas lo secundaban. Continuaban las escaramuzas en el centro de la ciudad, con choques contra los granaderos. Los rumores y las brigadas informativas que salían de la CU buscando el contacto hablaban de autobuses quemados, de guerras apedreadas, de policías heridos por navajas, de estudiantes salvajemente apaleados. Pues esa era lo que se vivía en esos primeros días de huelga. Y bueno,

two, they can't cope with me. The motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. Stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking, sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. And for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Because the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence, because my identity by itself causes violence. So with the criminal behavior, yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the eight, he'll be the one that I take out and then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say. Fuck the police. Juries find you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Wait, that's a lie! That's a goddamn lie! Get him out of here! I want justice! Get him the fuck out of my face! I want justice! Out right now! Fuck you, you black motherfucker! Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police! Bueno, pues esto ya lo hemos dicho en el programa varias veces, pero no me voy a cortar de volver a decirlo. Fuck the police. Y bueno, sobre todo por esto que os voy a contar ahora. Pues en estos días de huelga, ellos seguían y bueno, la policía llegó hasta echarles los perros. Y como protesta a esto, hubo una manifestación el 31 de julio y fue secundada masivamente. ¿Y qué pasó? Que desde las casas, los vecinos, la gente de obreros, gente mayor, les echaban confeti como símbolo de apoyo en la manifestación. Y en ese momento se empezaron a dar cuenta. Algunos sectores, claro, otros no. Como todo, hubo bastantes disputas y se empezaron algunos a dar cuenta que igual el movimiento tenía que dejar de ser únicamente por lo estudiantil y empezar a mirar un poco a su alrededor y a buscar apoyos en otros, no solo hacia otros colectivos, ¿no? También los campesinos lo estaban pasando mal, los obreros igualmente. Y muestra de ello era que les apoyaban, les tiraban confeti y salían a verlos al balcón como símbolo de apoyo. Y además, bueno, en estos momentos el presidente de México les ofrece hablar con ellos y negociar, pero ellos, los estudiantes, de forma muy loable por su parte, deciden que únicamente están dispuestos a un diálogo si este va a ser público. Cosa a lo que el presidente no llega a ceder y bueno, no accede nunca a ello, porque para él es un símbolo de debilidad, como explica él en el libro, y entonces nunca quiere ceder a un diálogo público. Y ellos se toman el hecho de que les tienda la mano como muestra de que es consciente de que hay algo por lo que disculparse. Entonces, bueno, habla así también, a ver si lo tengo aquí puesto, que no me acuerdo la verdad de si lo he mirado. Darme un segundo, por favor, que es más fácil cuando está Jairo aquí y vamos haciendo las cosas de unos para otros, es bastante más fácil. Ya lo tengo localizado, que lo sepáis. A ver, aquí está. Mira, en referencia a esto que os he comentado ahora de abrirlo a otros movimientos, les escribe Víctor Rico Galán y se lo envía desde la cárcel donde está, es en condición de preso político, el Lecumberri. Y dice lo siguiente: las perspectivas de desarrollo del movimiento que ustedes encabezan están en los trabajadores. Cuando en las grandes manifestaciones que ustedes realizan, el pueblo les lanza desde los edificios pedazos de plástico o de papel para cubrirse de la lluvia, cuando gentes pobres que muestran en su indumentaria que apenas disponen de lo necesario para sobrevivir se acercan a los manifestantes, los aplauden, acogen su propaganda y tratan de corresponder repartiendo entre ellos pan o fruta, cuando todo esto sucede es porque el pueblo, aún sin el control de sus organizaciones, aún sin la posibilidad de hacer oír su gran voz, busca los canales para expresar su apoyo. Oíd al pueblo, estudiantes. Pues bueno, hay que escuchar al pueblo, me parece muy bien. Vamos a seguir con otra canción. También de Sole, porque como ya os he explicado, la variedad musical de hoy va a ser limitada, pero aún así es un temazo de la vida que me encanta y es We Will Not Be Moved. Crater in Mumbai, I blink twice. Share it with my friends, but never give a penny to the Red Cross. Want me to donate? We gave helicopters to Israel. Free healthcare to the Middle East now. Who's gonna fix my teeth? Do I gotta go to Cuba? It's against the law, like trying to out-scream smog and lungs when news is on. I used to give a fuck, but truth is disembodied. In worker revolts, brought a Stalin Mao. In the Tea Party, I heard we need 5 more Earths to feed the people here. Costs more to drill a deep sea oil well than send a probe to Mars. And ain't nothing out there but things smarter than us. While people here shill for people who won't carry water for us. When I muster up the strength that leaves me, when I get angry I get tired, when I strike I get fired. And when I'm dead I'll leave a dead world behind. So if I have kids, the mistake was all mine. Integrity is too deep, leave me to my lonesome. Text me on my phone, son. We will not be moved, we will not be moved. Comfortable with apathy and mediocrity. The truth is too depressing for me. Integrity is too deep, leave me to my lonesome. My lonesome. My whole style's die alone, like never tried to grow right. They put flow right in water, made my teeth glow. But you say to fall like and apathy is so ripe that my whole fight's directed at getting the hardest gold nights. Workers in coal mines suffocate while I'm online, tweeting by coke lines I never seen before. Wanna be when this phone on easy roam, and I never even told her how to sleep on phones. But the creep just roam, let freedom roam. Loving and leaving brother from people told that deep I know it's okay. I won't be moved, but I'll move cocaine. Every kilo that I push through will get me more fame, more brain. Let's set up the second fiddle, bedridden riddle with disease. Life is so simple. We will not be moved. We will not be moved. Comfortable with apathy and mediocrity. The truth is too depressing for me. Integrity is too deep. Leave me to my lonesome. Text me on my phone, son. We will not be moved. We will not be moved. Comfortable with apathy and mediocrity. The truth is too depressing for me. Integrity is too deep. Leave me to my lonesome. My lonesome. Yeah. This goes out to every hood in America. It's plague language, got that good bacteria. Should I or shouldn't I? Either way, I'm gonna die. There ain't no reason to wonder why. What's a caterpillar number by the butterfly? Causing a coincidental tornado on the other side of the world. It's just the beginning and the tip of the iceberg, girl. We about to feel a cataclysm and a radical shift of the greatest proportion you ever could have comprehended. Anyways, you don't even worry about it, man. Crazy, I'm the feeling like I'm a medicine man. season of the heat and of the temperature again. Banana leaf girls, they wave in a big fan. Coming at the sky with a bigger wingspan. Spit a face first, I'm sending a telegram. Live on planet Earth, not never, never land. Sending one hard with a kid who can. Taking a piss out the hood of dam. My pen insulates to the Yucatan. In the village of the dam, I will astound you. But the way I pretend to give life absolutely no value. Cattle prod on the avenue, acting like we ain't got shit to prove. And they trying to kick the hoof. Bueno, pues también en este libro habla del feminismo y de cómo era el papel de las mujeres en este año 68. Y he de decir que, bueno, si ya me había conquistado con el resto del libro, con esto me remató totalmente, con esto y con otra parte del libro que también hablas un poco sobre este tema. Y es que os voy a leer el trozo, porque hay otros libros que preferiría comentarlos, pero realmente me parece que la forma que él tiene de expresarlo, cualquier otra que vaya a utilizar yo, no va a ser mejor, sinceramente. Dice lo siguiente: la niña de Jaime crecería en un mundo peor. Dentro de muy poco su padre estaría en la cárcel. Pero ser mujer en el 68 no era mala cosa. Era para miles de compañeras la oportunidad de ser igual. El 68 era previo al feminismo. Era mejor que el feminismo. Era violentamente igualitario. Y si no lo era, podía serlo. Un tipo, una tipa, un voto, un bote de colecta, un montón de volantes, un riesgo. Eso de entrada. Poco importaba si tenías falda o pantalón. Y ser hombre en el 68 era mejor porque existían esas mujeres. Las mujeres eran maravillosas, eran guapas, guapísimas. Paseaban sus indiscutibles belleza con desenfado y sin cosméticos. Y luego, bueno, me parece precioso esto que ha escrito aquí. Y posteriormente en el libro habla de un momento en el que queda con una chica que quiere colaborar en el movimiento. Y bueno, va a robar un montón de papel para que puedan hacer los panfletos. Y bueno, que en este libro lo llaman de otra manera, que no, la verdad no recuerdo la palabra ahora mismo, y como estoy aquí sola y no está Jairo, no me puedo poner a buscarla, pero es muy graciosa. Y bueno, pues bueno, sí, lo llaman volantes, es verdad, volantes. Y hablando de esta mujer, pues dice que cuando llegó a donde había quedado con él, bueno, claro, era un momento peligroso en el que simplemente la edad y la apariencia podían ser un motivo para que te retuviera la policía. Y ella pasa por al lado de unos antidisturbios y con una minifalda y pasa con una mirada desafiante tremenda, y ellos la gritan unas frases que él no puede ni oír, y dice una cosa muy significativa, que es que, y a mí la verdad que no me había salido esa palabra nunca, pero es cierto que justamente es la cara que se pone, y dice que ellos cuando la gritan esas frases tienen cara de auténticos violadores. Y esto es algo que es verdad, o sea, y que pasa, y sigue pasando a día de hoy, y no hace falta ser Claudia Schiffer y ir con unos taconazos de vértigo para que te pase. Pasa a las mujeres día a día, normalmente les pasa, y es algo muy molesto, muy mal educado, y en la que realmente ciertos hombres ponen auténticas caras de violadores y se creen con derecho a decirte ciertos comentarios que igual ellos creen pertinentes y creen no ofensivos, pero que obviamente haya gente que sí que le ofenden y ellos no tienen por qué decirlos. Y bueno, ahora aquí, dando mi chapa habitual, se me ha olvidado que era lo siguiente que iba a decir, pero eso, bueno, y es bastante usual todavía a día de hoy, ¿eh? Y no es simplemente entre gente viejetes verdes o como los podamos denominar, sino que sigue pasando. Y, y sinceramente es muy molesto. Es un claro significativo de cómo está la situación actual en torno a la mujer. Y bueno, para acabar esto que estaba comentando, a esta chica no solo la hablan, sino que llega un momento en el que ella sigue caminando, los mira con mirada desafiante y tira para adelante y pasa de ellos, pero uno de ellos se levanta y le toca el culo. Y entonces ella le pega un bofetón y sigue hacia adelante. Y él cuenta que la espera en la acera de enfrente acojonado porque le acaba de pegar una hostia a un policía en el momento en el que estaban. Y él dice que, bueno, que cada uno tiene su locura particular y su lucha particular. Y yo aquí añado que yo muchas veces me he quedado con ganas de girarme a dar un tortazo bien dado a mucha gente. Y bueno, el día que me compre el spray de pimienta, sin duda lo haré. Porque me parece que hay momentos en los que la única respuesta que se puede dar es esa. Porque realmente es un tipo de violencia, eso que es un tipo de violencia de coacción hacia la mujer, y yo no quiero, estoy harta y no lo voy a tolerar más, vamos, particularmente. Y vamos a seguir con un poco de música, que no me quiero poner yo aquí a hablar de lo mío. pues seguimos con Mía y Story to be Told. Yeah. been. Don't stand and slow your roll, no friends to kid. How it better been, my soul on some gangster shit, ha. If you wanna run around me, head nod, oh god, root up on the sound, see. How the giddy get down, get loud, be. Been with all these clowns. Yes, men on the hype scene, jet set on the pipe dream, feeling it. Chicks wet, dope set, thugs, chilling R&B. I'm bugged with the love that the industry does. Who need money, he said, mini, mini money, yo. Fire star, fire burn, fire come and go. Fire in a vein, till change, let the people know. Damage on the train, change pace, turn it slow. Back up in the race, that dame, let the people know. I make it look easy, make it look fresh, make it look bold, cause I'm one of the best. Make it be gangsta, make it be war, make it all peace when we bring the bless. City be dropping, city be boxing, city be Brooklyn, send the bus. Wanna rhyme sayers, wanna be haters, inner our soul, you know what we are. Eso era Return on the of the Beagle de Palúa. Y me encanta esta canción, he de decirlo. Bueno, pues en este libro que os estoy contando también habla de que durante este movimiento, como consecuencia de que los medios de comunicación descomunicaban, como hacen, como es su papel habitual ya, pues dice lo siguiente: si la sumisión de los medios ante el poder central resulta asfixiante en nuestra modernizada sociedad, en el 68 resultaba sobrecogedora. Radio, televisión y prensa, con una unanimidad digna de la más platanera de las repúblicas bananeras, hacía suyas las versiones oficiales, alteraban las cifras, manipulaban la información o las imágenes, ofrecían espacio para las declaraciones de unos y lo negaban para las de otros. En esas condiciones nace una radio libre, que es la Radio Rumor. Y dicen lo siguiente de ella: Radio Rumor era una cadena maltusiana de origen desconocido, que contrarrestaba la información oficial. Era cualquier cosa menos objetiva. Dentro de su realidad, fidelidad a la verdad, era parcial, exagerada, tremenda, amarilla, básicamente porque era incontrolable. El movimiento disponía de sus millares de oradores callejeros, de las bardas y los autobuses pintados, de los millones de volantes, de las conversaciones nocturnas en las que se adoctrinaba a las parientes, novias, vecinos, lo que constituía la periferia del activismo. Y de allí emergía Radio Rumor. Tierra de todos y de ninguno, absolutamente democrática, frecuentemente irracional, decididamente mexicana. Radio Rumor era incoherente, absurda, inconexa, pero certera en su venganza, justiciera. Radio Rumor fue la única que supo de los muertos en Tlatelolco. Fue la única que se había alineado que fue la única que dijo que se habían alineado los cuerpos en un hangar de la sección militar del aeropuerto. La única que supo del vuelo sobre el Golfo de México, donde se arrojaron los cadáveres de los estudiantes asesinados. La única que los contó y les dio nombre. La primera resistencia real contra el olvido. Pues ya veis, de todos los movimientos, por muy duros que sean, salen cosas buenas, y una de las cosas buenas que salió de este, una de las muchísimas cosas buenas que salió, fue Radio Rumor. Y bueno, pues que hizo una misión muy importante, porque siempre es algo importante hacer una contribución de manera que se lleve una información contrarrestada de los hechos, que es algo que también ocurre hoy en día con bastante asiduidad, el hecho de que los medios de comunicación manipulan lo que dicen y con ello a su oyente, de forma que lo dirigen hacia una opinión, y tenemos que aprender a contrarrestar esa información que nos dan, usar fuentes que no tengan intereses, porque esto es algo de lo que también hablaba Noam Chomsky en su libro, y es que si tú estás en una cadena de medio masivo de comunicación, esa cadena lo va a pagar Berlusconi o, digamos, la persona X que tiene unos intereses, sí. Y para que tú llegues ahí, llegues a esa posición, a lo largo de tu vida tienes que haber demostrado que no vas a salirte del guión que ellos te planten. Es decir, yo no voy a llegar, no quiero tampoco, pero aunque quisiese, no podría llegar a un medio de comunicación hoy en día, porque tal y como está la información, con que entrasen en mi perfil del Facebook o tuviesen información mía, ya no podría entrar. Y eso ha pasado toda la vida, y claro, hace que el que se vaya a poner delante tuyo a darte la información, aunque él vaya a afirmar que no está para nada comprado ni manipulado, sí que lo esté, porque sabe que en el momento en que se salga del guión y diga, aparte que tampoco tiene interés en hacerlo, pero en el momento en que se salga del guión y diga algo que no está dentro de él, se está jugando su puesto de trabajo, y por tanto es bastante difícil que lo vaya a hacer. Y bueno, pues tampoco me quiero extender mucho en el programa de hoy, porque la verdad que tengo poco tiempo, y tampoco quiero despedazar mucho más el libro. Me gustan ciertas citas que hay en él y que he apuntado, porque me parece, sobre todo, una que hace referencia a cuando el movimiento ya ha sufrido los primeros golpes, y bueno, los primeros no, que primeros llevaron desde el principio, sino los más duros golpes. Él hace referencia a cómo era la camadería, no sé si se dice así, en esos días. Y habla de que, bueno, ya al final, cuando habían entrado en la universidad y habían detenido, disparado a un montón de estudiantes, había ciertos grupos que se habían salvado de aquella, y bueno, entre ellos pues quedaban para recoger folios, para hacer las panfletas, quitar las cosas de la casa de los que habían detenido, porque claro, los torturaban y les hacían verdaderas calamidades. Entonces, para no inculpar al resto, iban a las casas de esa gente, intentaban que unos no supiesen dónde vivían los otros, para así que no hubiese riesgo a que en el interrogatorio acabasen diciéndolo. Y habla de un chico con el que él no se llevaba bien porque habían tenido disputas por una chica, pero dice lo siguiente: pero esa noche yo veía su rostro oscuro y el cigarrillo, y sabía que primero se moriría que dejarme tirado, que nunca tendría la espalda tan bien cubierta, que ni mi madre me protegería tanto. Bueno, no creo que os desvele tampoco gran parte del libro al contar que antes de que ocurran los grandes acontecimientos con la masacre de estas 250 personas que son posteriormente tiradas al Golfo de México, pues detuvieron a Taibo II, y su padre le convenció para que se marchase a Madrid. Y una vez llega a Madrid, coge un periódico y lee lo que ha pasado en Tlatelolcoyotl, que no sé pronunciarlo, obviamente, y bueno, vuelve y nunca deja de culparse de no haber estado allí. Al principio dirige esa culpa hacia su padre, pero en momentos posteriores se da cuenta de que el que aceptó marcharse pues fue él, y es algo que le va a pesar pues de por vida. Claro, en aquellos momentos el mero hecho era uno de los que daba mítines, y aunque no era uno de los más hacia los que más se dirigía la búsqueda policial, sí que podía llegar a serlo, y ya había sido detenido en dos ocasiones, había tenido que vivir en la clandestinidad, y bueno, tomó esa decisión, se marchó a Madrid y luego volvió, y no sé si sería la decisión acertada o no, pero luego tuvo que apechugar con ella, y es una de las cosas con las que, según él dice, carga a lo largo de su vida. Y bueno, le voy a leer una cosa también que pone aquí, que me pareció también muy bonita, y dice lo siguiente: entre los de afuera y los de adentro había un mar de historias de amor, compañerismo, fraternidad, culpa. Espera, es que tenía el micro muy alto. Entre los de afuera y los de adentro había un mar de historias de amor, compañerismo, fraternidad, culpa, deuda sagrada que nos ahogaban. Para tener 17, 19, 20, 25 años éramos endiabladamente responsables. Cargábamos un mundo asquerosamente pesado sobre nosotros. Entonces, bueno, ellos, el movimiento sigue demandando posteriormente a la masacre la devolución de las escuelas y sobre todo la libertad para los presos. Y bueno, pues al final, como todos ya me imagino que sabréis, y si no, pues os encomiendo que os informéis sobre el tema y leáis este libro, pues no llegan a conseguirlo. El gobierno sigue sin querer negociar de forma pública con ellos y han de volver a las aulas. Y él dice que nunca en sus 40 años de vida ha sumado tanta angustia y desolación como el día que tuvo que volver a la universidad. Y bueno, y cargar con esos fantasmas de compañeros, de amigos que habían muerto, estaban presos o no se sabía ni dónde había, de dónde estaban, habían tenido muchos también que huir. Y tuvo que ser muy duro. La verdad es que no quiero seguir porque no quiero contaros lo que dice al final del libro, porque es muy bonito y bueno, se aprecia en todo él una nostalgia brutal y os lo recomiendo tremendamente porque la verdad que pone los pelos de punta, pero a la vez de transmitir, pues, por un lado, esa pérdida brutal con todo lo que se había trabajado, como al final el poder y la fuerza bruta hace que puedan matar a 250 chavales que están encerrados en una universidad y quedarse tan anchos y tirarles al Golfo de México y que no le pase nada a esa persona o a esas personas que hacen eso. Esa represión tan grande, por un lado, al leerlo y al transmitirlo de la forma que lo transmite él, tan emotiva, te llena, pero también yo he podido observar muchas similitudes con la situación actual que está viendo y te llena de ilusión y te pone la piel de gallina porque bueno, algún día ganaremos, ¿no? Digo yo, ya nos toca. Así que, bueno, pues voy a concluir ya el programa. Os voy a dejar con una canción que es Running Away, feat. Immortal. Why you running away? Wait, wait, they on a way. Wait, wait, wait, stop running away. Wait, wait, they on a way. Wait, wait, why you running away? They wait, wait, wait, wait, wait. Stop running away. Wait, wait. They only wait, wait, wait, wait, wait. Stand up. In my neighborhood, it's a problem. For every black man with a trigger if he pulled. But could he take another option instead of stopping? Yep, next time keep it moving up the block or duck. Download the P-New code to see info. Why smart motherfuckers take the scenic road? Better known as the other route. The way the cops is hopping out of my niggas is like a scene from Slaughterhouse. Word of mouth does more damage than gunpowder. Niggas' feelings get hurt, now it's a problem. I got them on the phone talking to back bar. Lawn saying what's going on in my backyard. The facts are, every black man ain't a rap star. Nah. Track star, trap star, well, I know we get that what far. What you gonna do? Keep on running. These keep coming. We see something out of the blue. When it comes to this, they don't miss one shot, one hit. What you gonna do? Keep on running. These keep coming. We see something out of the blue. When it comes to this, they don't miss one shot, one hit. What you gonna do? I don't care if you bump this while you fucking your whip, or if you stuck to the script like plantain chips. Just remember, soldier, that when the government flips, it's going down harder than the last bullet in the Glock clip. Visions of the future, toxic in my cranium, like the byproducts of enriching uranium. Gentrification byproduct like the palladium. So this is the message that I relate to them. For they do me like I'ma do what I gotta do. You should follow through before they bottle you out of the blue. They treat niggas and spics like tigers and lions. Cute little babies, but when they grow, put them behind iron. Let them join the military, fight for the country hard. Throw them some college money, get them a green card. Get a black Pinocchio president to lead, but controlled by an old white Geppetto on Wall Street. Guerrilla war through the jungles of concrete. Microphone like the calico from my arm's reach. Fuck the commercial world, I'd rather spit raw. We carry the underground like a rickshaw. Hard work like raising children on food stamps. Train to fuck you up like a terrorist boot camp. I'm here to celebrate the rebirth of an age. Start the BDP, motherfuckers right off stage. What you gon' do? Keep on running. These keep coming. We see something out of the blue. When it comes to this, see something out of the blue. When it comes to this, they don't miss one shot. One day, what you gonna do? KRS Buckshot, Brooklyn, love that. Rap to the realness, we dusting them blood clot. Bronx man come true like pop pop. 22, 4 to 5 o'clock, we stop that. Before I put your mop back, I'm pushing a cop back. Cause they violent and I'm trying to stop that. People act like it's insanity to fight back. Yeah, I know Mr. Sean Hannity won't like that. But they ain't gonna like this either. They hate it when slaves become writers and readers and whole heaters and don't need they femurs. We culture keepers, hip-hop's true leaders. The teacher, I'm chilling in New Orleans under the I-10 with the last victims of Katrina. You gotta see the corruption, families dying, and we still on the TV bugging. Rise up, niggas, get your guns up, niggas. Feed your family, get your funds up, niggas. Rise up, niggas, get your guns up, niggas. Feed your family, get your sons. Listen, it's an honor to be rocking with Duck Down. As you can see, it's a good thing you stuck round. Fuck clowns, we the original Bucktown. We generals with connections to Uptown. We gotta tell the crowd, calm down. Cause we rockin' cities and farm towns. I'm armed now. You know true revolutionaries are beyond guns. We throwin' bombs now. Es el mundo, super pitagórico. Es soy yo, super pitagórico. La bomba atómica, super pitagórico. La onda sónica, la lógica, lo cómico, lo mágico producto. Bueno, pues hasta aquí esta edición de los Super Pitagóricos, un tanto rara porque solo he estado yo, pero bueno, esperamos que en próximos programas pueda venir Jairo y desde aquí espero que todos hagáis un OM en vuestra cabeza y le deseéis toda la suerte del mundo en los exámenes. Y bueno, pues nada, no sabemos, como ya hemos comentado, cuándo va a ser el próximo programa. Esperamos que la semana que viene pueda acercarme aquí y hacer otro, y espero que no os haya pitado mucho los oídos y hecho muchos fallos técnicos y que os haya gustado el programa. Un saludo y un abrazo y hasta la próxima. Porque soñamos y besamos cuando nos enamoramos. Producto es un resultado pitagórico. Un resultado pitagórico. Un resultado pitagórico. ¿Qué es el mundo super pitagórico? No, no. Simetría, no.